machete, cañas y tierra, comida, ron y tabaco. La tarde se va durmiendo, se va acabando el trabajo. Yo me voy para el bohío de mi morena cantando lo bonito que es su cara, lo bien que duermo en sus brazos. Mañana para el trabajo me marcho, machete, cañas y tierra, comida, ron y tabaco. Ay, hay besos de mi morena y a poco me van matando lo bonito de su cara, lo bien que duermo en sus brazos.